estaba caliente, el sol estaba templado. La tierra estaba caliente, el sol estaba templado. El roncalla de llovizna, todo se ha terminado. El roncalla de llovizna, todo se ha terminado. Lloraba mi pobre negra, la suerte que le ha tocado. Lloraba mi pobre negra, la suerte que le ha tocado. Me tuve que ir con otra, todo se ha terminado. Me tuve que ir con otra, todo se ha terminado. No me aguanto más, no me aguanto más. No me aguanto más, corazón, no me aguanto más. No me aguanto más, no me aguanto más. No me aguanto más, corazón, no me aguanto más. Pongo la carta en la mesa, el punto sobre la I. Pongo la carta en la mesa, el punto sobre la I. Si me vienes con tus celos, también me tendré que ir. Si me vienes con tus celos, también me tendré que ir. Lloraba mis dos mujeres, lo triste de mi partida. Lloraba mis dos mujeres, lo triste de mi partida. A una le di el corazón, a otra yo le di mi vida. A una le di el corazón, a otra yo le di mi vida. No me aguanto más, no me aguanto más. No me aguanto más, corazón, no me aguanto más.